y le pareció que Jesús le decía: «Mi cruz era mucho más cruel que todo esto». Y desde ese día nunca más volvió a pensar en buscar un lecho más cómodo. Sus dolores. Distintas enfermedades la atacaron por mucho tiempo. Cuando algunas personas la criticaban por sus demasiadas penitencias, le respondía: «Si ustedes supieran lo hermosa que es un alma sin pecado, estarían dispuestos a sufrir cualquier martirio con tal de mantener el alma en gracia de Dios». Y ella sí que lo sufrió. En sus últimos meses exclamaba: «Nunca pensé que una persona tuviera que sufrir tanto, tanto como lo que yo estoy sufriendo, pero Jesucristo me concede valor para soportarlo todo». Los últimos años vivía continuamente en un ambiente de oración mística, con la mente casi ya más en el cielo que en la tierra. Su oración y sus sacrificios y penitencias conseguían numerosas conversiones de pecadores y aumento de fervor en muchos religiosos y sacerdotes. En la ciudad de Lima había ya una convicción general de que esta muchacha era una verdadera santa. Anuncio de la fecha de su muerte. Desde 1614, ya cada año, al llegar la fiesta de San Bartolomé el 24 de agosto, demuestra su gran alegría y explica el porqué de este comportamiento. «Es que en una fiesta de San Bartolomé iré para siempre a estar cerca de mi Redentor Jesucristo». Y así sucedió. El 24 de agosto del año 1617, después de terrible y dolorosa agonía, expiró con alegría de irse a estar para siempre junto al amadísimo Salvador. Tenía 31 años. Funeral de primera. Y a esta muchacha pobre y sin estudios le hicieron un funeral poco común en la ciudad de Lima. La primera cuadra llevaron su ataúd los monseñores de la catedral, como lo hacían cuando moría un arzobispo. La segunda cuadra lo llevaron los senadores u oidores, como lo hacían cuando moría un virrey. Y la tercera cuadra lo llevaron los religiosos de las comunidades, para demostrarle su gran veneración. El entierro hubo que dejarlo para más tarde, porque inmensas multitudes querían visitar su cadáver, y filas interminables de fieles pasaban con devota veneración frente a él. Después la sepultaron en una de las paredes del templo. Honores finales. Los milagros empezaron a sucederse en favor de los que invocaban a la intercesión de Rosa, y el sumo pontífice la declaró santa y la proclamó patrona de América Latina. Los escritos de Rosa. Hacia 1923, el obispo de la provincia de España, padre Gentino, descubrió unos papeles de aspecto cabalístico, cuya extensión era de 2 medios pliegos, y que correspondían a los dibujos y escritos de la santa peruana. En efecto, los dibujos de Santa Rosa de Lima utilizaron un estilo, lenguaje y forma literaria de la tradición emblemática y renacentista y barroca. Como en los tratados emblemáticos del amor divino, Rosa relata sus experiencias místicas uniendo la palabra y la imagen. El nivel de las experiencias místicas descritas por Rosa corresponde en magnitud al milagroso intercambio de corazones que Jesús realiza con Santa Catalina de Siena o a las transverberaciones del corazón de Santa Teresa de Jesús. De estos 2 pliegos, uno se refiere a las mercedes o pruebas interiores de la santa y el otro a la escala mística. Primer pliego. En el primer pliego, Rosa ha recortado 3 corazones, pegándolos en serie para mostrar gráficamente el inicio de la secuencia de comunicaciones o gracias místicas. Cuando el padre Gentino da a conocer estos documentos, reparó en la similitud del lenguaje místico de Rosa con el de Santa Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz. Gracias a las inspiraciones que se encuentran en este primer pliego, podemos decir que fueron escritas antes de la confesión general a la que fue sometida Rosa, encomendada a los frailes dominicos, pues así lo menciona en su escrito central. La posible fecha del diseño de dichos gráficos sería el 23 de agosto de 1614, víspera de la fiesta del apóstol San Bartolomé. Rosa parece recibir las mercedes hace 5 años, 1609. los 2 años de padecimientos podrían llevarlos al tiempo de su profesión como terciaria secular, 30 de agosto de 1607, y afirmar, en todo caso, que ella fue sometida a esta confesión general como requisito previo para la profesión para ser laica dominica. Uno de los textos localizados al lado izquierdo revela que Rosa entregaba estos manuscritos a su confesor o guía espiritual para que él los revisase y corrijase sus errores, algo que se acostumbraba en aquella época. Estos guías espirituales confirman la autenticidad y originalidad de los escritos, ya que en aquella época circulaban numerosos y falsos escritos de experiencia mística que podrían haber restado la originalidad a los escritos de Rosa. Segundo pliego. La escala espiritual dibujada por Rosa tenía el mismo sentido que la escala espiritual de San Juan Climaco, una obra que Fray Luis de Granada publicó en 1562 y que Rosa leyó. Resulta a la vez extraño comprobar cómo el contexto de las Mercedes Divinas tiene su analogía con el cántico Espiritualidad de San Juan de la Cruz, siendo sorprendente que el diseño gráfico de la novena Merced muestra en dibujo lo que el mismo Juan de la Cruz declara en el verso de la canción segunda de Llama de Amor Viva. Sin embargo, las obras de San Juan comenzaron a publicarse incompletas en 1618. La primera redacción del cántico apareció en 1627 y la segunda en 1703, cuando la santa ya había fallecido, de manera que es improbable que los escritos de Rosa fueran una copia del gran místico. También se puede ver la influencia de una tercera mano mucho más docta y conocedora de esta riqueza espiritual, en el mismo proceso inquisitorial por el cual pasó, y de hecho asegura la mano correctora de sus confesores o padres espirituales. Habría que acortar que algunos autores ven en la décima merced el mejor ejemplo de la manipulación, pues está escrito en latín y la historia nos narra que Rosa era iletrada. Santa Rosa de Lima, Virgen, fiesta universal. Una santa que, sin ser monja, vivió al grado máximo la perfección, porque amó a Dios sobre todas las cosas. Y esto puedes hacer tú también, como Santa Rosa de Lima, Virgen, el entregarte por entero a Jesucristo. Aunque también hacen falta esposas santas, con hijos santos y maridos santos. A cada quien Dios le tiene señalada una misión, y la santidad siempre es ganada por el amor con que se ama a Dios sobre todas las cosas. Santa Rosa, muchacha buena y atenta a la voluntad de Dios, que supo descubrir lo que Dios quería de ella, y sin importarle el que fuera, le siguió por las sendas del más profundo amor, el amor de los santos. No hay otro igual para amar a Dios y sentirse feliz. Vivir la santidad es ofrecerse a Dios para lo que Dios espera de ti. Y quizás espera que, siendo una mujer amada por un varón torpe en la perfección que agrada a Dios, aguante y enseñe con las obras de su amor lo que es amar realmente a Dios. Y también hay monjas destinadas a la santidad y solteras consagradas que llegan a ella, a esta santidad que Dios a cada una desea. Pidamos a Santa Rosa de Lima lo más difícil, que es el obedecer los designios de Dios. Aprende a ver en la divina providencia la voluntad de Dios para ti. Y no hay nada como el silencio y una vida profundamente católica para sentir el amor de Dios y amarle con todo tu corazón, estando siempre en los brazos de su madre y tuya, la Madre de Dios, María. Como Santa Rosa de Lima, sé santo. Sé santa.